Fernando Esteche, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Queríamos invitarte para dialogar con vos justamente sobre la vida de cada una de las personas que vale tanto, ¿no? Y hay algunas personas que le están pasando injustamente tan mal como Milagro Sala. Y sabemos que vos estás, bueno, desde hace mucho tiempo muy cerca de Milagro, aunque hoy no estés en Jujuy. Entonces queríamos que nos actualices la situación de esta respetable militante social tan injustamente padeciendo endurecimiento de las condiciones de esta absurda prisión. Contanos. Sí, mira, nosotros estuvimos hace semana y media en Jujuy visitándola, nuevamente. Ajá. Te han llegado a vos seguramente los audios que nos mandó Claudia, la hija de Milagro, sí, cuando se anoticiaron de la sanción que le habían impuesto, que la verdad que es una cosa realmente no solo desproporcionada, sino ilógica. Ya está en el terreno de la hazaña, de la revancha, como lo es la propia prisión, pero ya está en un nivel de crueldad, porque ustedes saben, es decir, los militantes políticos, si hay algo que no son en la cárcel, es garrichero, ni son, tienen la complejidad propia de su condición de militante político, pero no son presos complejos en el sentido de que puedan, violentar las normas que el servicio penitenciario plantea. Y a Milagro nada menos la han sancionado con 10 días, que es algo que está bastante permitido con los derechos humanos, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires. Fernando, los castigos se han levantado. Bueno, en Jujuy todavía hay celdas de castigo y la han levantado. A Milagro la sancionan justamente por haberse quejado dos oportunidades cuando llevaron a otras internas a la celda de castigo, por haberse quejado de esa situación, haber descendido a las otras internas. Producto de eso, de la acta, primero una advertencia y después una sanción que le significó la pretensión inmediata de llevarla a ella a una celda de castigo, cosa que fue levantada a las 14, 15 horas, no obstante lo cual la mantuvieron aislada en su, donde está alojada, en su pabellón, es un pabellón para 6 internas, sacaron a todas las otras internas, la dejaron a ella sola ahí aislada, sin posibilidad de visita. Entonces cuando se denuncia que esto tiene que ver con moral y básicamente con el juez, es justamente porque quien tiene la guarda de Milagros mientras está en prisión es el servicio penitenciario de la provincia de Jujuy, que eso es directamente mando directo del ministro de justicia del gobernador Morales. Así que la verdad que un escarmiento. Hoy Milagro había iniciado inmediatamente una huelga de hambre, hoy promediando el mediodía la levantó. Ella tiene su mamá o la señora que la crió muy viejita, que estaba muy angustiada, su hija, sus nietos, todo el entorno familiar muy golpeado, porque además le vienen dando con toda la familia. Claro. Así que atendiendo a la situación de la familia, planteó levantar esa medida de fuerza, no obstante lo cual hay todavía compañeros, estando oscura de los pobres, el padre Paco, han visto seguramente los videos también, sí, de Victoria, claro, Fernández, y Coco, que es el dirigente de acá de Provincia de Buenos Aires, están haciendo una huelga ahí en Plaza de Mayo. En principio Milagro, poco solidarizándose con la preocupación de quienes la quieren mucho y están muy preocupados, levantó hoy la huelga de hambre, aunque las condiciones siguen siendo horrendas en las que está. Sí, Milagro sigue sancionada. Claro, Que las sanciones hasta el 23 de agosto, claro, bueno, así eran 10 días. Claro. Y hay esta otra movida en Plaza de Mayo de este grupo que acompaña también realizando el ayuno, la huelga. Sí, ahí es una cosa que se está dando interesante. Hay un campamento, empezó con un grupo de compañeros de Jujuy, un grupo de compañeros del Frente para la Victoria de Jujuy, que le impulsaron, le impulsaron primero en Jujuy, esos medios que se viralizó, se nacionalizó, y destacados compañeros, después como pueden ser los compañeros de los curas por la opción de los pobres, tomaron también la iniciativa y están ahí en un acampe, en una suerte de acampe, para, por lo menos para visibilizar. Uno sabe que estas son medidas que tienen una complejidad y unas aristas medio complejas, pero sirven evidentemente para visibilizar lo que semejante violación a los derechos humanos que se está haciendo desde el Parlamento Europeo, desde el Parlasur, desde distintas, desde Amnesty, desde el CELF, distintos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, y en los medios de comunicación se ve muy poco, Y bueno, hay una compañera que está no solo injustamente detenida, todavía ni siquiera está en la prisión preventiva, y encima sancionada violando todos los acuerdos, los tratados internacionales sobre el sistema carcelario que ha suscrito la Argentina. No, las calificaciones de lo que está haciendo Milagro por no respetar normas en el interior del penal, o de Eve como rebelde, son realmente situaciones terribles que no nos imaginábamos que íbamos a tener que estar viviendo en este tiempo, ¿no? Va, en este tiempo que estamos viviendo los estamos padeciendo, pero que realmente no imaginábamos, ¿no? ¿Te parece? Lo que tiene que ver, nosotros decíamos la vez pasada cuando fue lo de Eve, que es claramente hay un plan sistemático de provocación, inspirado por un plan de revanchismo. Obviamente el objetivo principal, la presera de oro es Cristina Fernández de Kirchner, con estas causas que inventan, desinventan, no tienen ya qué cosa imputarle, pero después mientras tanto provocando, van golpeando, van arrinconando a los compañeros que, afortunadamente, el movimiento popular, con lo de Eve, por ejemplo, con la primera prisión de Milagros allá en enero cuando se hizo el parlamento, con lo de Eve reaccionando espontáneamente, inmediatamente, que hizo que este hombre que reviste la condición de juez tenga que revisar su orden de allanamiento y de encarcelamiento. Creo que todavía hay grandes fortalezas de parte del movimiento popular, pero que está lo que sabe que se enfrenta una situación de tamaña agresión, de tamaña provocación, que la verdad que a veces no quedan otros caminos que estos que dramáticos, de los que echan mano los compañeros de la producción de los pobres o la propia Milagro con la huelga de hambre, porque no hay manera que no sea pensar la cosa al punto del dramatismo para poder, por un lado visibilizar y por otro lado intentar torcer la voluntad del revanchismo de estos sectores. Y al mismo tiempo se van también articulando algunas movidas de organizaciones políticas, ¿no? No nos vamos a extender ahora porque no tengo mucho más tiempo y quería especialmente que nos cuentes y nos actualices, y te agradecemos estas últimas noticias que nos estás dando sobre Milagro, pero también estás participando de un nuevo espacio político, ¿no? Sí, ahí estamos justamente, es lo que fuimos a hacer a Jujuy, a terminar de conversar con Milagro en torno de eso. Estamos construyendo lo que es el partido Miles por Tierra, Techo y Trabajo. Estamos con Gabriel Mariotto medio timoneando es un amplio espectro que va desde la izquierda, como con exponentes como Marcelo Padrilli, algunos de los compañeros que provienen de nuestra propia organización, Osvaldo Papaleo, bueno, Luis de Díaz, es el que quien ha aportado la estructura jurídico-política del partido, Amado Vudú, hay una cantidad de compañeros ahí, bien interesante, un mosaico y un abanico, pero muy, muy, muy grande, de distintas experiencias, distintas referencias, que yo creo que hacia el frente estamos ahí en Viedma haciendo una charla abierta a Fernando Vaca en Rebaja, compañeros, que estamos amasando esto de haber una trinchera del kirchnerismo para quienes deploran a Cristina, para quienes ahora abjuran de la década pasada, personajes como Pichetto, otros tantos que se han reconvertido muy rápidamente o han vuelto a las fuentes más temprano que tarde, pero bueno, en torno de eso y contra eso es plantear esta trinchera, esta bandera de reivindicación de lo que se construyó y de... Fernando, te estamos escuchando un poquito mal. Vamos terminando, te digo, este espacio, esta trinchera, como decís, que se tendrá que conectar con otras que también se están articulando. Ahí nomás en La Plata, ahora, el viernes, el sábado, este espacio Frente Ciudadano. Hace un rato hablábamos con Carlos Raimundi, donde estuvo también Kirchner, bueno, estuvo Florencia Saintú, bueno, un grupo de gente también ahí en La Plata articulando esto que se llama Frente Ciudadano, ¿no? Estas trincheras que se deben tener que ir conectando, imagino. Te escuchamos muy mal en este momento, es como casi que perdimos la comunicación, a ver. Es difícil, pero digo que todo esto va a terminar abrevando en el Frente Ciudadano, que es la presidencia de Kirchner. Nosotros estuvimos este sábado también en La Plata. Son distintos espacios que en función de experiencias, referencias van construyendo, pero que todos vamos a terminar en una misma plataforma más allá de la candidatura de tal o cual, reivindicando este espacio político. Te agradecemos mucho esta actualización de noticias sobre Milagro, esta mirada también sobre cómo se van articulando estos distintos espacios de resistencia y de construcción a las acciones del Gobierno Nacional. Y bueno, cuando vengas, seguramente nos vamos a poder ver más especialmente. Muchas gracias. Dale, abrazo grande, nos vemos.